nos encontramos los dos. Mirabas frágil en tu lugar, inaceptable voltear atrás. Sin darme cuenta tú te acercaste, pero al final juegas y luego te vas. Solo en un instante mueves todo y pierdo la razón. Y así me quedo yo, no, no, no. Sin avisar, y en un instante te evaporaste. Sin más, entre las sombras y confusión pude mirar a lo lejos. Tu mano arroja un beso en el aire.